noche tengo presente. Muchas gracias por venir de corazón. Muchas gracias. De nueva parte interior del país también vinieron. Muchas gracias. Que Dios lo bendiga a todos. Gracias. Seguimos haciendo cumbia con esto que tú le dices. Cántalo ustedes fuerte, que se escuche, a ver. Piensa como te pienso.